Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Persisten feroces ataques en Israel sobre Gaza. Causan 182 muertos más. Nota de la AP, la AFP, el Independiente. En la jornada, Israel continuó su feroz operación militar en Gaza, con al menos 182 palestinos asesinados en 24 horas, casi 400 desde el jueves, mientras aumentan las acusaciones internacionales de limpieza étnica en la franja. En este contexto, Hamás ofreció liberar a la mitad de los rehenes vivos restantes y varios cadáveres a cambio de un alto al fuego de 2 meses y del ingreso de ayuda humanitaria al enclave durante las negociaciones para acordar la paz que ayer se reanudaron en Qatar. Por la tarde del sábado, un ataque israelí mató al menos a 4 niños en el campo de refugiados de Jabalia, reportó el hospital de Al-Auda, que recibió los cuerpos, mientras otros 107 personas resultaron heridas en un bombardeo que alcanzó una casa. Esto es inaceptable. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que todos muramos? Preguntó Nají Aguaiza, quien junto con un grupo huía de Jabalia entre edificios destrozados. En Deir al-Balah, 4 niños y sus padres perdieron la vida en un bombardeo que alcanzó su vivienda. El Ministerio de Salud gazatí elevó a 53.300 la cifra de muertos y a más de 120.600 el número de heridos o mutilados desde octubre de 2023. En tanto, ayer la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad pidió en su declaración final financiamiento para la reconstrucción de Gaza y reclamó más exigencia internacional sobre Tel Aviv para detener el derramamiento de sangre. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi instó a su homólogo de Estados Unidos, Trump, a presionar en este sentido. En Doha, según fuentes del sitio web Al-Arabiya, los representantes de Hamas quieren obtener sólidas garantías estadounidenses que hagan posible que durante la tregua de 2 meses ingresara a la franja la ayuda médica y alimentaria necesaria y comenzarán a las negociaciones para poner fin a la guerra. Y sin palabra de honor, el movimiento palestino duda de que Washington obligue al primer ministro israelí Netanyahu a cumplir los términos de cualquier acuerdo. Después de lo que sucedió tras la liberación del rehén estadounidense israelí Edan Alexander la semana pasada, cuando la Casa Blanca se comprometió a presionar a Israel para que permita el ingreso de suministros humanitarios, pero eso no ocurrió, informó The Jerusalem Post. Y Hamás también solicita que se permita a los familiares de sus dirigentes abandonar la franja y que Israel prometa no perseguirlos. Asimismo, la fuente consultada habría dicho que la organización palestina gobernante en Gaza expresó su voluntad de entregar las armas y renunciar al control del enclave. Taher al-Nono, funcionario de alto rango de Hamás, declaró que el movimiento islamita está dispuesto a todo el esfuerzo necesario para ayudar a los mediadores a que las negociaciones sean un éxito. Y en otras noticias, el ultraderechista ministro israelí de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, afirmó, cito, no es el momento de retirarse y dejar que Hamás respire y se recupere, sino de pisar el acelerador a fondo hasta que se rinda. Por otra parte, la Casa Blanca discute con líderes libios un plan para expulsar a Libia al menos a 1 millón de palestinos de Gaza, declararon fuentes anónimas a la NBC News, a cambio de que Washington libere miles de millones de dólares de fondos que congeló a Trípoli hace más de una década. Libia es un país al que las autoridades estadounidenses recomiendan a sus connacionales no viajar debido a la delincuencia, el terrorismo, las minas terrestres sin detonar, los disturbios civiles, los secuestros y el conflicto armado, añadió la NBC. Nota de la jornada. En el terreno de la defensa civil en la Franja de Gaza, se reportó este domingo un balance preliminar de al menos 50 personas muertas que fueron trasladadas a distintos hospitales de la Franja de Gaza a causa de los bombardeos israelíes continuos desde primeras horas del día. Según el portavoz de los rescatistas, Mahmoud Basal, 22 de esas víctimas murieron en un bombardeo antes del amanecer, que golpeó las carpas de desplazados en Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza. Allí, entre las montañas de escombros, Warda al-Zaher, visiblemente afligido, comentó: «Todas mis familiares se han ido, no queda nadie». Cito, dijo: «Los niños murieron y también sus padres. Mi madre también murió y mi sobrina perdió un ojo», agregó. Otras 7 personas murieron en un ataque contra una casa en Yabalilla y el resto de las víctimas mortales se registraron en Al-Zawaida y en Jan Yunis, en el sur, indicó la fuente. Y aquí hay una cita también de Saled Amida, dice, y cito: «Escuché el ruido de las explosiones, después cayeron vidrios y piedras sobre mí, solo quedó una polvareda», relató Saled Amida después de que un bombardeo destruyera una vivienda contigua a la suya en Al-Zawaida. Y en el hospital de Jan Yunis, en el sur de la franja, varios jóvenes lloraron la muerte de sus seres queridos, cuyos cadáveres yacían en el suelo, envueltos en sábanas. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que todos los hospitales públicos del norte del territorio palestino están, cito, «fuera de servicio», después de que las fuerzas israelíes asediaran al hospital indonesio. Nota de la jornada. Gaza Human Rights Watch afirma que, cito, «el bloqueo de Israel se ha convertido en una herramienta de exterminio». Nota de Democracy Now. La organización Human Rights Watch está condenando el plan de Israel de demoler la infraestructura civil que queda en Gaza mientras concentra a la población palestina en una pequeña área del enclave. Human Rights Watch dijo que tales acciones, cito, «equivaldrían a una abominable escalada de los continuos crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y actos de genocidio por parte de Israel», y agregó al respecto, cito, «el bloqueo de Israel ha trascendido las tácticas militares y se ha convertido en una herramienta de exterminio». Nota de Democracy Now. كلام عينيك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين سلام. بحر الحياة حسن مش طبيعي دل القمر من عيني ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي طمع في سحر الحياة حسن مش طبيعي دل القمر من عيني ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة Israel inicia amplias operaciones militares terrestres en Gaza, nota de la AFP para la jornada. El ejército israelí anunció el domingo el inicio de, cito, amplias operaciones terrestres en el norte y el sur de la franja de Gaza, donde al menos 50 palestinos, incluidos niños y niñas, murieron en nuevos bombardeos, según los servicios de emergencia. Poco después del anuncio del ejército, se escucharon las sirenas antiaéreas en Kisufim, en el sur de Israel, cerca de Gaza, indicó la institución militar. El anuncio se produce un día después de que el ejército intensificara su campaña aérea y terrestre en Gaza, que según dicen, tiene como objetivo asegurar la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamás y derrotar al movimiento islamista palestino, una escalada que ha sido criticada internacionalmente. Con los 50 decesos reportados este domingo por la defensa civil gazatí, ya son más de 340 personas que han muerto en bombardeos israelíes desde el miércoles. Entre tanto, Netanyahu dijo el domingo que estaba abierto a un acuerdo que incluya el fin de la ofensiva, aunque afirmó que este debe incluir, cito, el exilio de Hamás y el desarme del territorio, devastado por más de 19 meses de guerra, demandas que hasta ahora han sido rechazadas por el movimiento palestino. Y mientras Israel intensificaba sus operaciones, representantes suyos y de Hamás iniciaron conversaciones indirectas en Qatar, que según el movimiento islamista, están destinadas a poner fin al conflicto. La oficina del primer ministro israelí informó, cito, que el equipo de negociación de Doha se esfuerza en agotar todas las posibilidades de acuerdo, ya sea en el marco del plan Witkoff o en el marco de un fin de los combates, en alusión al emisario estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, que participó en rondas anteriores. La intensificación de los bombardeos coincide con un aumento de la presión internacional por las condiciones humanitarias extremas en Gaza, debido al bloqueo impuesto por Israel desde el 2 de marzo. Taher al-Nunu, un funcionario de alto rango de Hamas, indicó el sábado que las conversaciones de Doha se habían establecido, cito, sin precondiciones de ninguna de las dos partes. Una fuente de Hamas próxima a las conversaciones apuntó, y cito, que se están intercambiando las posiciones de ambas partes en un intento de acercar perspectivas y que el grupo islamista había encarado este diálogo, cito, con gran flexibilidad. Nota de la jornada. Activistas del grupo Taxpayers Against Genocide, contribuyentes contra el genocidio, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los actos de genocidio que se están cometiendo en Gaza. Nota de Democracy Now. Activistas del grupo Taxpayers Against Genocide, contribuyentes contra el genocidio, presentaron el miércoles una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., en la que piden al gobierno estadounidense cumplir con sus obligaciones de prevenir los actos de genocidio en Gaza en virtud de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Estas fueron las palabras expresadas por Huwaida Arraf, y cito, porque cuando uno respalda los actos de genocidio, básicamente viola todos los derechos garantizados en la Declaración Americana a la que Estados Unidos está sujeto. El primero y más importante de ellos es el derecho a la vida. Nota de Democracy Now. Amor por la flora y fauna y amor siempre. necesito la fuerza de mis hermanos los colombianos para ir de alma en alma con este ritmo de cumbia, con este ritmo de cumbia que va cual paloma blanca pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, pidiendo la libertad que vuelva la paz. Que vuelva la paz a casa, libertad a la pureza que mane el jardín campestre, libertad para esta gente que debe estar con su gente, que sea libre mi sol, libre el aire que respiro, libertad para el amor, la musa donde me inspiro, libertad para el amor. Y en migración internacional, dos menores mueren de sed a bordo de una embarcación de migrantes que quedó a la deriva en el Mediterráneo. Nota de Democracy Now. La organización benéfica alemana Sea-Watch informa que dos menores de 3 y 4 años murieron después de que una embarcación neumática que transportaba refugiados de Libia a Italia se averiara y quedara a la deriva en el mar Mediterráneo. Los menores murieron por deshidratación. Asimismo, una persona se ahogó durante el trayecto, mientras que 59 pasajeros de la embarcación lograron sobrevivir. Nota de Democracy Now. Y Milei anuncia reforma migratoria que facilita deportaciones. El gobierno de ultraderechista Javier Milei dispuso el miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina que endurece los requisitos para la obtención de la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas. La reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas, a partir de lo cual estará vigente. No obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que habilita el Poder Legislativo a anular decretos con el rechazo de las dos cámaras. Thank you.

de la comunidad LGBTIQ. Ahora este gobierno nefasto nos quiere desaparecer nuestros derechos, dijo desde un altoparlante una de las manifestantes en la protesta realizada en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Dijo, nuestra identidad es un derecho y soy trans y no nací en un cuerpo equivocado, sino en una sociedad que se mete en mi libertad de decidir quién y cómo quiero ser. Señalaban algunas pancartas. Según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, en El Salvador, 8 de cada 10 personas LGBTIQ sufre discriminación en razón de su orientación sexual o identidad de género. Nota de la jornada. El gobierno de Trump acusa de contrabando a la científica rusa de la Universidad de Harvard, Xenia Petrova. El gobierno de Trump afirmó haber acusado de contrabando a la científica de la Universidad de Harvard, Xenia Petrova, por no haber declarado que llevaba muestras de embriones de rana en su equipaje. Petrova fue arrestada en febrero y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ubicado en el estado de Luisiana. Si se deporta a Rusia, su país de origen, Petrova podría ser objeto de persecución política por haber protestado contra la invasión rusa de Ucrania. Petrova es una científica altamente calificada, cuyo trabajo podría generar importantes avances en la detección temprana del cáncer. Nota de Democracy Now. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Estados Unidos discuten la reforma sobre impuestos a remesas. Nota de la jornada. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en Estados Unidos se está argumentando sobre la inconstitucionalidad de la reforma que se está promoviendo en el Congreso de Estados Unidos para gravar las remesas que envían los migrantes a sus países, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseveró que si bien ya pasó en una de las comisiones legislativas, aún falta otra para que siga avanzando, pero para México está claro que es una reforma inconstitucional porque se cobraría doble impuesto, porque ellos ya pagan impuestos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador están hablando con los legisladores, se está dando todos los argumentos, no solo afecta a México. Indicó que México no es el principal país afectado, porque la India es el país que más remesas recibe desde Estados Unidos en el mundo. Por eso se está tratando de coordinarse también con ese país y las naciones latinoamericanas que también se verían afectadas con esta reforma. El Senado mexicano va a enviar a una comisión de sus integrantes para expresar la inconformidad de México sobre esta medida. Nota de la jornada. Claudia Sheinbaum descarta nacionalización de televisoras. Nota de la jornada. Nosotros no tenemos pensado en la nacionalización de ninguna televisora, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la propuesta que sobre TV Azteca hizo el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, el pasado Consejo de Morena. Al defender la libertad de expresión que existe en México, sostuvo que él, cito, puede decir sus opiniones, tiene derecho, sostuvo la presidenta, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco. No es la intención del gobierno de México, ni mucho menos, pero hay libertad de expresión, recalcó. También recordó que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dice muchísimas cosas. Dijo, y cito, escuchen ustedes esta televisora. Si nosotros pusiéramos el detector de mentiras a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Es mentira tras mentira tras mentira tras mentira, pero hay libertad de expresión. Lo que sí decidimos, subrayó, es que el empresario pague sus impuestos. Eso sí, pero hay libertad de expresión. Afirmó, y cito, no se puede estar de acuerdo con que haya libre expresión para unos y no para otros. No. O hay libre expresión o no hay libre expresión. Y nosotros estamos a favor de que la haya. Y Taibo II puede decir sus opiniones. Tiene derecho. Insistió, Paco tiene todo el derecho a decir lo que piensa. Nota de la jornada. Cuatlastoli yeniki mochinteoyot Citlaltin Tonatiu Ivanetsli Mochin tlacayot, neyol nonotzalistli, guangueli camatilistli, ayot monesi, imon escapan. Y cuatlastolli yeniki, mochi tlamantlin semanahuac, peoat, atoyat, yolcame, guautin iwan shiwi, tlayot monemilo, ayot motenegualo, tlachialistica iwan caquilistica, ayot moneni. Ihuatlactoli yemiki, semihkak motzakan ovian altepepan intlanesilot, intishroayan, inyetlamawisolok sepika, mochimani, yoli tlaltikpak. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron o alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados. decirte mi listli, guante tlazatlalistli, asohue, huicuicat, anoso tlactoli, de tlautilistli. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo. Una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. Encuentran a estudiante con pistola y munición en la escuela, en el campus. Nota del Register del Condado de Orange. 3 estudiantes de sexto grado fueron detenidos esta semana después de que se encontró que uno de ellos tenía una pistola semiautomática y municiones en su mochila en Vista View, en la escuela secundaria Mire School en Fountain Valley, dijeron las autoridades. Los oficiales respondieron a la escuela el lunes por la tarde después de recibir un informe de un estudiante posiblemente en posesión de un arma de fuego, dijo la policía de Fountain Valley. Los oficiales detuvieron a los 3 estudiantes y registraron sus mochilas. 2 fueron arrestados y enviados a un centro de detención juvenil en el condado de Orange, mientras que el tercero fue llevado a un hospital por presuntos problemas de salud mental, dijo el miércoles el teniente de Fountain Valley, Mike Parson. El departamento dijo que el incidente no fue una situación de un tirador activo, sino un evento aislado, y dijeron, cito, no existe una amenaza constante para la seguridad del campus. La investigación se llevó a cabo después del horario escolar, y dijo Singer, los estudiantes involucrados no están en el campus y el distrito está tomando medidas disciplinarias. No se sabe cómo el estudiante llegó a tener posesión del arma. In our lifetime we will be free. One day when the light shines, we will be free. In our lifetime, we will be free. And they can bury us, but they will find out we are seeds. Oh. Because I know of every massacre we suffered. The Nakba, Sabra, Shatila, and Rafa. My people have died a million times in the struggle. Still they rise from the tide like a rose through the rubble. I see God himself in the eye of a refugee who'd rather die a martyr than live a life under siege. So if I'm not allowed to say from the river to the sea, then from the Rhine to the sea, Palestine will be free. Still they know they can't shake us. $1 billion sword to the neck. Death cannot break us. And every Palestinian refugee holds a key. One day we will return no matter how long it takes us. In our lifetime we will be free. One day when the light shines we will be free. In our lifetime we will be free. And they can bury us, but they will find out we are seeds. I'm grateful to be alive. You appreciate life when you survive a genocide. Look in my eyes and tell me what you see. Ran out of tears to cry, right till Palestine is free. Got a problem with a system that doesn't want us existing. Turn a city to a prison that's missing living conditions. My mom's calling, she's telling me she kinda scared. I hear the bombs falling, I smell of death up in the air. My uncle lost his children, I lost my cousins. His tears watered the grave to let him know we still love him. Our schools turn to shelters for the rich and poor. I just pray for peace when I speak, I don't wish for war. Bodies laying out, ain't nothing to play about. I give my people hope, cause I'm the first who made it out. I'm just walking the path, this is God's plan. Building up my dreams with the rubble I touch with my hands. لو دفنونا نرجع مزهرين. They done woke up the world now. We know who you serve at the White House. To kids and guys, I'm about right now. I'ma ride for your life like you are my child. Long live the resistance if there's something to resist. Had enough of you murdering little kids. PC for a minute, I was trying to be a bridge. But there'll never be freedom by pleading with Zionists. World screaming free Palestine. We see the manual, we know how you colonized. You'd be surprised by how many actually really don't give when you take away that power of the almighty dollar sign. We'll boycott the stores. Capitalism killing us, that's something we can't afford. They want us to hate each other in the interest of war. Afraid of the mosque and afraid of like the menorah. Hey Kamala, I don't know if you listening, but stop sending money and weapons or you ain't winning Michigan. We uncommitted and hell no, we ain't switching positions because the whole world turned Palestinian. I see the murdered children of Gaza and I see my babies. Life being stripped from the bombs we're making. When will Congress decide a Palestinian's life is just as precious as an Israeli's? We don't own the earth, don't own the earth. We're killing each other over some lines in the dirt. We bleed the same blood, feel the same hurt. Palestinian life, does it have the same worth? What happened to us? What happened to us? Oh,